me quieres tú, te quiero yo, y se convierte en melodía nuestro amor. Me quieres, me quieres, me quieres bien de mi vida. Te adoro, te adoro, te adoro, cariño mío. Ya estoy seguro que te encuentro en tu corazón. Ah, y que en tus sueños, vaya que yo soy la imagen de tu ilusión. Así que me quieres, me quieres, me quieres bien de mi vida. Me adoras, me adoras, me adoras como yo a ti. Y esta polémica maléfica, diabólica, que dicen existe entre tú y yo, será el motivo de demostrarles amor, amor. Me quieres tú, te quiero yo. Me quieres, me quieres, me quieres bien de mi vida. Te adoro, te adoro, te adoro, cariño mío. Ya estoy seguro, ¿sí?, que te encuentro en tu, ajá, corazón. Y que en tus sueños, ajá, yo soy la imagen de tu ilusión. Me quieres, me quieres, me quieres bien de mi vida. Me adoras, me adoras, me adoras como yo a ti. Y esta polémica maléfica, diabólica, que dicen existe entre tú y yo, será el motivo de demostrarles amor, amor. Y esta polémica maléfica, diabólica, que dicen existe entre tú y yo, será el motivo de demostrarles amor.